Lección número 5. Nuestra esperanza. Para el 5 de mayo de 2012, evangelización y testificación secuenciales. Sábado 28 de abril. Para memorizar. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Primera de Corintios capítulo 3, verso 2. Pensamiento clave. En toda evangelización y testificación, es importante que primero presentemos la verdad sencilla del Evangelio. La evangelización secuencial es una estrategia basada en el entendimiento de que la gente pasará de un programa eclesiástico a otro cuando los programas sigan un orden apropiado. Sin embargo, esto tiene que hacerse correctamente o hará más daño que bien. El texto arriba citado muestra cómo entendió Pablo el hecho de que podemos arruinar algo si lo hacemos en exceso. Podemos entregar material tan complejo y en el orden equivocado que quien lo reciba se ahogue por el volumen, no capte lo profundo de su significado o vacile en aplicar personalmente lo que aprendió. La dieta de un bebé comienza con leche y gradualmente pasa a incluir alimentos sólidos. Así, los bebés en Cristo deben recibir alimento espiritual que puedan asimilar al desarrollar su comprensión espiritual. Esta semana exploraremos cómo las estrategias y los programas de evangelización y de testificación se combinan y se apoyan mutuamente durante todo el año de evangelización secuencial de la Iglesia.